invito a toda la audiencia a escuchar Cancha Vacía. Y no dejen de escuchar Cancha Vacía de la Universidad del Valle. Este tipo de programas. Cancha Vacía de la Universidad del Valle. Que es la que fomenta y enseña el deporte que se realiza en nuestra región. Están en Cancha Vacía, otra forma de sentir los deportes. Hola, ¿cómo están? Esto es Cancha Vacía, otra forma de sentir los deportes. Hoy estamos generando esta transmisión por primera vez para Cancha Vacía desde fuera del edificio 383 de la Escuela de Comunicación Social. Estamos originando en el Auditorio 5 de la Universidad del Valle con un evento que le han llamado Latin Bot, en donde es un torneo de robots con diferentes concursos, pues con diferentes disciplinas, y hay mucha gente, ya sea de colegios, ya sea de universidades, ya sea de Colombia, de Ecuador. Y pues nada, antes de seguir yo con esto, soy César Torres, aquí está Esteban Villota, Elmer, Daniel, Galeano, y Daniel Salla está aquí al lado mío con uno de los organizadores, y de una, si tenemos contenido, entonces de una empecemos. Daniel, dale, seguimos ahí con quién estás, pues. Hola a todos, hoy estoy con Fernando. ¿Otra vez, Daniel, otra vez? Hola a todos, estoy con Fernando. ¿Ese no funciona? Hola a todos, soy con Fernando, uno de los organizadores del evento Latin Bot, que nos va a contar a grandes rasgos qué es el Latin Bot. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando, como bien lo dijo él. Latin Bot es un evento que busca traer la robótica a más personas en esta región. Nos dimos cuenta que en cuanto a este tipo de iniciativas, pues hace falta mucho. Latin Bot es un torneo internacional, contamos con participantes de Pasto, en Nariño, de Ecuador, en Quito, de una gran cantidad de colegios, y la verdad la industria nos ha apoyado enormemente porque para hacer la primera entrega tuvimos una muy buena recepción por parte de los patrocinadores. Fernando, ¿nos podrías contar acerca de las categorías? ¿Qué se hace en este tipo de competencias? ¿Qué robots participan? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde? Por supuesto, en esta primera entrega tuvimos tres categorías. Seguidor de línea velocista, que es básicamente un robot que se encarga de seguir en una pista blanca una línea negra. Hay cierto nivel de dificultad en la pista, pero por ser velocista la complejidad no es mayor. Tenemos también otra categoría que se llama sumo, que tiene como característica un robot de 20 por 20 centímetros. En mini sumo la característica es un robot de 10 por 10 centímetros. Para ambas, el objetivo es que uno de los robots contrincantes saque al otro de un dojo red circular. Fernando, cuéntanos, ¿qué tipo de personas participan en esta competencia? ¿Niños, adultos, estudiantes de colegio, de universidades, profesores? ¿Quiénes son los que participan en este tipo de competencias? La competencia está pensada para que cualquier amante de la robótica pueda hacerlo. No importa si es un ingeniero con nivel de doctorado o un niño aficionado. La idea es que vengan, se diviertan y conozcan un poco más de la robótica. Ahora, los oyentes quisieran saber el origen de estas batallas. ¿Hace cuánto tiempo se hacen? ¿Siempre son las mismas categorías? ¿Cuáles son los referentes, si podemos llamarlo así, de este deporte a nivel mundial? Ok, pues la iniciativa nació porque conocimos a personas muy interesantes en Quito, la Universidad Politécnica, que es una de las universidades que está organizando el evento, y en Pasto la Universidad de Nariño. Ellos nos mostraron lo interesante que son este tipo de competencias y gracias a ellos tomamos la iniciativa de hacerlo. Como bien lo dije, esta es la primera entrega del torneo. Las categorías pueden cambiar con el tiempo, por supuesto, y nuestra idea es institucionalizarlo, que se quede aquí en la Universidad del Valle y que crezca y crezca, que sea un polo de investigación y de desarrollo al que converjan todas las personas interesadas en robótica. Por último, uno está acostumbrado a ver en la televisión que este tipo de competencias de robots son con robots gigantes, con superarmas, con espadas, con armas. ¿Eso es cierto? ¿Eso se ve en LatinBot? Por supuesto. Una de las categorías más interesantes es la de batalla radiocontrolada. En este tipo de batalla generalmente hay dos robots enormes que se destruyen el uno al otro. Nosotros pensamos hacerlo inicialmente. El problema es que por cuestiones de pólizas no fue posible traer este tipo de espectáculo a la Universidad del Valle. Es nuestro deseo que en la próxima entrega del torneo tengamos este tipo de espectáculo. Muchísimas gracias, Fernando. Por último, queremos que tú, como organizador del evento, motives a las personas y les cuentes y para que asistan o para que sepan más acerca de este concurso de robots. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a ustedes por haber venido. Es para nosotros un honor contar con su presencia aquí en el evento. A todos, aficionados, personas con experiencia, con cualquier nivel profesional, técnico, tecnológico o de ingeniería, los invitamos a que vengan a nuestra segunda entrega del torneo de LatinBot, que será aún más impresionante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, sí, continuamos aquí en Cancha Vacía, desde el Auditorio 5 de la Universidad del Valle, acompañando aquí el evento de LatinBot. Les habla Jonathan Galeano, no me había presentado en la tarde de hoy, y pues también de paso me gustaría que nos presentáramos todos los que nos encontramos aquí acompañando el evento. Así que no, pues sigo pasando el micrófono. Por acá está Daniel también. Buenas tardes a todos los oyentes de Cancha Vacía. Como decían nuestros compañeros, estamos aquí cubriendo el evento LatinBot, ¿sí? Y en este momento estamos viendo una batalla del Mini Sumo. Y la verdad es un evento muy, muy chévere para que nos acompañen escuchándonos. Y ya les paso a nuestro compañero Villota. Bueno, pues sí, nos encontramos acá en el LatinBot, evento internacional de robots, que en su primera edición acá en la Universidad del Valle. Pues sí, voy a contarles que está muy emocionante esto. La verdad, creo que mi expectativa no era tan alta, pero está bueno esta movida. Entonces, pues hoy los acompaño yo acá en los controles. Y pues nada, que espero que se disfruten cuando lo oigan hoy en la noche o en la tarde o cuando lo escuchen. Faltan las bombas, pero bueno. Hola muchachos, pues sí, acá estamos desde el LatinBot en el Auditorio 5 de Univalle. Y no, estamos viendo encuentros emocionantes de los pequeños robots. Los robots de Minisumo acaban de terminar su batalla. Ya les traeremos toda la información. Pero mientras tanto queríamos informarles de que nos pueden escuchar en la... me imagino que en este momento nos van a escuchar, no en vivo, pero ya les paso a César. Seguimos aquí en Cancha Vacía. Estuvimos en la mañana aquí también viendo las actividades que se llevaban a cabo también con estudiantes de diferentes colegios, ya sea aquí de la ciudad o de otras partes de aquí de la región. Entonces, por aquí tenemos a unas chicas que vinieron desde Palmira también a competir o a participar o a soñarse este evento. Entonces, vamos a poner una notica que realizamos entre Joan David Zúñiga y yo en la mañana. Entonces vamos ahí con la notica. Estamos aquí en LatinBot con uno de tantos robots que hay por ahí rodando. Entonces aquí estoy viendo un robotcito. ¿Tiene nombre este robotcito? Sí, se llama Sentoki. Sentoki. ¿Y por qué se llama Sentoki? Pues buscamos en internet, digámoslo, pues queríamos ponerle luchador, pero entonces luchador en español queda como muy simple, entonces Sentoki era pro. ¿Pero qué significa Sentoki entonces? Luchador. ¿En? Japonés. ¿En japonés? ¿Y cómo es el proceso de construcción de este robot? Pues primero tiene una DB3, ¿no? Entonces la DB3 pues habría que programarla. Y ahí pues tiene lo de las funciones. Y lo de las partes, pues trae un manual y hay que... Pues tiene varias secciones para poder armar. Sí, y pues ahí dan unos modelos y pues ya uno lo acomoda como uno quiera. ¿Y en qué materia de la hicieron o en tiempos libres o qué? Y cuéntenos también ustedes a qué institución pertenecen y cómo se dieron cuenta de este evento. Pues nosotros pertenecemos a la Milagrosa de Palmira y... Y eso lo hacemos por fuera de clase. O sea, nosotros inicialmente teníamos un grupo que llamaba Ondas. Y pues llegó un asesor de la Universidad del Valle y nos invitó a lo del concurso y nos entregó el kit y empezamos a armar. ¿Y hace cuánto fue eso y cuánto se demoró construyendo el aparatico? Como 3 semanas, ¿no? Sí. ¿Ah, fue rápido? Sí, pues la programación fue como que... Nos demoramos más haciendo la programación porque había que hacer pruebas. ¿Y qué tal es hacer esa programación? ¿Es difícil? Pues un poquito porque, digámoslo, habría que coger lo de los sensores, que era que si tocaba el blanco, pues entonces se tenía que volver y eso. Y a veces no funcionaba, los grados. ¿Y ya participaron en la batalla? Sí, ¿cómo les fue? Pues bien, pero es que se supone que la pista tenía que ser totalmente negra y estaba un color más claro, entonces él solo cubría con negro. Y entonces tenía que programarlo con gris también, entonces por eso no cogió. Y al empezar eran 5 segundos y siempre empezaban antes, entonces nosotros teníamos desventaja. Ya, una preguntita así capciosa, si ustedes tuvieran un robot, ¿qué lo pondrían a hacer? Es que nosotros tenemos otro proyecto, después de salir de ese concurso vamos a programar para que riegue plantas y ponerla en el colegio. Y ya de manera individual en la casa, ¿qué pondrías a hacer un robot? El aseo. ¿Individual en la casa? No sé, las tareas. El aseo. Que recoja papeles. Sí, el aseo. Ah, bueno, entonces hay un saludito. El programa se llama Cancha Vacía, es de deportes, pero como esto es casi un deporte, claro, de robots, un saludito ahí a Cancha Vacía y díganos también sus nombres porque no lo han dicho todavía en esta entrevista. Ah, un saludo muy especial para Cancha Vacía de parte de Mayala Ayala de Palmira. Un abrazo muy fuerte de Pablo Escobar. Gracias. Bueno, sí, por acá me encuentro en medio del público que está asistiendo hoy a LatinBot. Y pues quiero hacer un Bots Pop para todos ustedes. Quiero preguntarles a todos ellos acerca de qué les ha parecido el evento y ¿Qué harían si tuvieran un robot? ¿Qué le pondrían a hacer si tuvieran un robot? Así que bueno, me voy a meter por acá, dentro del público. Bueno, cuéntame tu nombre. Me llamo Oscar Valencia. Listo, ¿qué te ha parecido el LatinBot? Pues un evento muy bacano porque nos da la oportunidad de mostrar algunas actitudes y cualidades que tenemos y pues a los amantes de la robótica. Listo, y una última pregunta es, ¿qué pondrías a hacer a un robot si lo tuvieras? Dependiendo de la necesidad, pero me gustaría mucho la parte del aeroespacial. ¿La de qué? Aeroespacial. Listo. Bueno, muchas gracias, continuamos por acá. ¿Qué harías si tuvieras un robot? Varias actividades, por lo menos en la casa. Sí, actividades de la casa sí las haría. Listo. ¿Qué te ha parecido el LatinBot? Muy innovador, es muy chévere compartir con personas de que tienen muchos conocimientos. ¿Y a ti qué te ha parecido el LatinBot? No, excelente. Este evento es único. Yo la verdad la primera vez que asisto y participar pues de parte del SENA y estar trabajando acá con un equipo pues que con mucho esfuerzo hemos tratado y hemos traído venido a participar, me parece excelente. Esperamos pues que se logre repetir y con nuevas ideas, nuevas cosas para aprender. Si tuvieras un robot, ¿qué harías con él? ¿Qué lo pondrías a hacer? Pues diferentes actividades, como dependiendo del tipo de robo para la necesidad que yo vaya a hacer, ¿no? Si es robo así como combate, pues que cumpla el objetivo acá de derribar al equipo. Pero si es para otras herramientas industriales, trabajar para que me ayude a mejorar procesos. Pues, ¿A ti qué te parece la TeamBot? Un evento muy interesante, es algo que pues no, uno no tiene la posibilidad de hacerlo todo el tiempo, todo el año. Y muy emocionante no venir a competir. ¿Y si tuvieras un robot, qué lo pondrías a hacer? Pues eso sería dependiendo de la necesidad que tuviera. Ya si, por ejemplo, me interesa mucho el área de la domótica y partes así, entonces sería oficio, cosas de la casa, cosas del hogar, casas inteligentes. Bueno, entonces por ahora dejo allí, pasamos a la mesa a ver qué tiene para compartirnos allí César. Ya continúo por acá metiéndome entre el público. Para seguir haciendo esta pregunta a los asistentes de la TeamBot, de esta edición de la TeamBot. Allí los dejo, César. Elegante, elegante, Jonathan. Ahí ya tenemos dos micrófonos, entonces tenemos la mesa aquí. Estamos viendo aquí una batalla bastante, bastante campal que hubo. Hubo desmembramiento de uno de los robots que está compitiendo en sumo. Bastante interesante, pues. Y seguimos aquí en el Auditorio 5. Tenemos otra nota que estuvimos hablando, como nos decía el primer compañero que nos habló, hay participantes no solo de aquí de Cali, sino del Valle y también externos. Y uno de ellos los entrevistamos en la mañana, que seguramente ahorita van a participar, y son los pelados de Ecuador. Entonces vamos con ellos a ver qué nos dijeron. Bueno, seguimos aquí en LatinBot, en el Auditorio 5 de la Universidad del Valle, y estamos con... Con José Zambrano de Ecuador, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hemos emprendido un largo viaje desde la ciudad de Guayaquil hasta acá, tomando diferentes vuelos para vivir una experiencia única, torneo internacional, conocer gente, ¿me entiendes? Y aprender más de cada vez de la robótica. Bien, ¿cómo van a participar en este evento? ¿Con qué robot o en qué dinámica? Pues, ¿qué? Bueno, tenemos dos robots que trajimos de Guayaquil, que son el Minisumo y el Sumo. Los hemos preparado lo mejor que hemos podido para dejar en un buen lugar al país y a la universidad. ¿Y de qué facultad, pues, son? La Facultad Técnica, Ingeniería. Ingeniería. ¿Hace cuánto se dieron cuenta de este torneo? ¿Cómo recibieron la invitación o cómo ha sido ese proceso? Bueno, por parte de un compañero recibió el correo de unos amigos de la Universidad de La Espoch de Quito, que también son parte de la organización del evento, y ellos nos hicieron la invitación y así llegamos a conocer a chicos acá que también nos invitaron. ¿Y hace cuánto llegaron aquí a Cali? Bueno, tenemos aquí ya 2 días viviendo la calentura de la gente aquí de Cali, muy bonito, y también preparándonos para el evento. ¿Y a qué ya participaron o en qué momento participan, hoy o mañana? Estamos en la espera de que nos digan a qué hora empieza la participación de la categoría experto, lo que son ya las universidades. Listo, muchas gracias, hombre. ¿Qué le pondrían a un robot? ¿Seguimos en la entrevista? ¿Qué le pondría a un robot? Tenemos una preguntita ahí capciosa, y es que ¿qué le pondrías a hacer en tu casa o a manera más particular? Si tuvieras un robot, ¿qué lo pondrías a hacer? ¿Qué lo pondría a hacer? Quizás ordenar el cuarto. Bien. Acabamos de escuchar la nota de los participantes, del país Ecuador, y como vimos en la última respuesta, pues lo pondría a hacer oficio, y es la mayoría de lo que pondrían a hacer a sus robots, y ese es como el sueño de muchos. A continuación viene Daniel Vázquez con un estudiante de Ingeniería Electrónica, quien nos va a contar sus expectativas como estudiante de la universidad acerca de este gran evento. Dale, Daniel. Hola muchachos, estamos aquí con un Andrés que estudia Ingeniería Eléctrica, está en sexto semestre aquí en la Universidad del Valle. Y pues, Andrés, ¿cuáles son tus expectativas de este evento? No, pues fundamentalmente la idea es que, creo que es lo que está sucediendo, que converjan aquí en la universidad pues todos los escenarios como tal de robótica del país. Me parece que esto es un evento bastante importante porque muestra, digamos, de lo que es capaz la región en frente a las demás partes del país. Tengo entendido que es la primera vez que este concurso se realiza, y más que todo aquí en la universidad. Tiene mucha importancia, es trascendental que podamos tener un evento de estas características aquí. Claro, fundamentalmente el campo de la robótica ha avanzado bastante pues en el mundo, y como tal esta clase de eventos en las capitales de no solo de este país sino de otros países pues bastante influenciables de Latinoamérica se ven mucho. Aquí en la Universidad del Valle, que como sabemos es una de las mejores universidades de la región, no teníamos esta clase de eventos, entonces es bastante fundamental para estar a la par y mostrar los avances que se van haciendo que la universidad tenga como tal ese tipo de eventos de tal magnitud. Disculpa, no te pregunté, ¿cuál es tu función en este evento? En este evento como tal, yo soy uno de los organizadores originales, pero en este momento estamos coordinando lo que es toda la parte de logística, la coordinación con los jueces para que todo esté de acuerdo, verificar que todo sea limpio y que todo el proceso sea transparente. Y bueno, la pregunta que le estamos haciendo a todos los que participan aquí en el programa, si tuvieras tu robot, ¿qué le pondrías a hacer? ¿Cuál sería la función que le mandaría? Bueno, si yo tuviera un robot como tal, no para este torneo, sino un robot en general, me gustaría que mi robot prestara primeros auxilios en catástrofes naturales. Me parece que es bastante importante para mí. Ah, listo. André, ¿quieres hacernos una invitación para el evento que tengo entendido sigue mañana? Claro, no. Quiero mandar una invitación a todas las personas que estén escuchando este programa a que vengan a la Universidad del Valle. Como digo, esta es la edición del torneo LatinBot, que reúne gente de toda Latinoamérica, así como del país, para que vengan, conozcan los que no conocen cómo se mueve toda esta movida y para que pasen una tarde maravillosa el día de mañana. En la mañana también vamos a estar, pero pues al que le da locha llegue en la tarde, que va a estar muy emocionante. Listo, Andrés, muchas gracias. Seguimos allá en estudio, en el programa. ¿Qué dice Saya? Sí, muchachos. Pues ya que estamos preguntando qué haríamos con los robots, yo quiero preguntarle a mi amigo y compañero Elmer qué es lo que haría si tuviera un robot y pudiera hacer lo que fuera con un robot, ¿qué le pondría a hacer? Yo honestamente lo programaría para... Le pondría una cámara y empezaría a espiar a la gente, entraría a las casas, aquí a la universidad. Pongo una cámara y un radar, un infrarrojo, todo, y pues le enseño una que otra maña. Eso sería un robot de Stalker, si no estoy mal. Sí, el robot perfecto para todas esas personas que les gusta espiar, que les gusta abrir la cortina y ver lo que está pasando por ahí, pero sin exponerse, porque tendría a un robot. Ahora yo le voy a preguntar a Jonathan. Jonathan, vos, si tuvieras un robot, ¿qué lo pondrías a hacer? Bueno, si tuviera un robot, pues bueno, me llamó bastante la atención la respuesta que dio Andrés, la de las catástrofes naturales. Bueno, eso es algo que creo que salvaría muchas vidas y me parece muy, muy útil eso de que cumpla esa función. Sin embargo, pues también sería muy chévere que haga esas tareas de las que nosotros nos mamamos de hacer o que nos da jartera hacer. Sería bacano que hiciera esas tareas como sacar la basura a la casa. ¿A quién le gusta sacar la basura a la casa? Entonces sí, sería cosas como esas. Yo también le voy a pasar el micrófono a Daniel. Daniel va a responder la pregunta del programa. Bueno, pues lo que yo haría con mi robot sería quizá transportarme a todo lugar, que no me cueste mucho tiempo, quizás volar, no sé, algo así que me facilite la vida y no tener que moverme mucho. Esa sería mi función. Pero yo tengo una gran duda, César, si vos tuvieras un robot, ¿qué lo pondrías a hacer? ¿Qué no lo pondría a hacer? Eso es lo que uno siempre ha querido tener. Pues también quisiera hablar ahí de una película que me vi hace poquito, que se llama Ex Machina, Es Machina, una película nueva, pues, como del 2015. Nuestro very difficult... ¿Qué dijo Esteban? ¿El very difficult de hoy? Es que no sé, es Machina. Es Machina, es Ex Machina. Y allí, pues, es un man como... aparenta que es un man como el dueño de Google, digamos. Y el man tiene por allá una... como en el monte tiene... un lugar donde el man está haciendo una investigación para tener inteligencia artificial, y lo que hace es el man más emo que tiene en la empresa, él lo pilla por las cosas que él ve en internet, ¿no? Por todas las páginas porno que visita y todo, como lo emo que es. Entonces él lo lleva para que le haga una prueba a esa máquina inteligencia artificial y le pone como la facha de la robot este. Es todo lo que él siempre ha soñado, ¿no? Lo que el pelado este ha soñado. Entonces, claro, el man se enamora perdidamente de la máquina y la máquina lo mata y la máquina sale y es muy peligrosa, pues, porque es inteligente. Y el cerebro lo construye con los celulares que todo el mundo tiene, como el man tiene acceso a todas las cámaras del mundo, lo que hace es que todas las cámaras son la inteligencia artificial de ese robot. Y pues el robot estaba buena porque el man le ponía como en su órgano reproductor, le ponía unas como unos terminales nerviosos, entonces el robot, como tenía inteligencia artificial, también sentía. Entonces ya no es la típica muñeca inflable, sino que tenemos ahí también, o sea, disfrutaba supuestamente. Pero yo no, yo la pondría, yo pondría al robot a que cocinara, la verdad. Todas las cosas que yo siempre he querido cocinar, pero me da mucha pereza. Y ya. Le paso la pregunta a nuestro otro compañero. Saya, ¿usted qué haría con un robot, viejo? Y también descríbalo, ¿no? Sí. ¿Cómo sería su robot? ¿Mi robot? Pues yo estaba pensando en esos trabajos peligrosos, en esos trabajos que alguien tiene que hacer, pero que arriesgan la vida haciendo ese trabajo. Yo pondría a hacer ese robot esos trabajos peligrosos. Ah, que la gente se podría quedar sin trabajo. No. La gente que realiza esos trabajos podría educarse y pues hacer otro tipo de cosas en las que no arriesgue la vida. Entonces yo pondría a hacer un robot los trabajos peligrosos. Bueno, a mí nadie me ha preguntado, pero yo me voy a autorresponder. Y entonces pues lo que yo pondría a hacer sería todas mis tareas, todo el oficio, todo el aseo, sacar la basura. De pronto lo que dijo César también de ponerle nervios por allá, creo que le serviría a algunos de mis amigos. Pues no sé qué más quieren opinar, ¿no? Yo pues quisiera también comentar todo lo que estoy viendo, y pues el Auditorio 5 totalmente lleno con estas competencias. Vemos ahí los robots, vemos aquí, ahí tenemos dos en pits, están con fallas técnicas y lo están arreglando aquí rapidísimo. ¿Qué quieren hablar? No sé. Bueno, a mí me gustaría hacer una cosa, y es llevar a la gente o transmitirle a la gente qué es lo que se está viviendo o se está sintiendo acá en el Auditorio 5. Pero entonces quisiera que, bueno, obviamente no lo van a ver, no se lo vamos a transmitir así por una pantalla ni nada, sino que lo vamos a llevar de una manera sonora, ¿no? Entonces vamos a dejar el micrófono allí al aire un minutico, puede ser, como para que la gente sienta, escuche ese ambiente que se siente acá en el Auditorio 5, en este gran recinto, el más grande de la universidad, sobre LatinBot. No sé, entonces vamos a dejarlo al aire un momentico, ¿les parece? ¿Qué dicen? Jonathan, por supuesto. Mira, yo me pregunto, pues ellos se demoran mucho tiempo realizando su robot, pero aquí en plena competencia, cuando hay un fallo, lo tienen que arreglar súper rápido. O sea, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, aquí están reparando un robot y lo están haciendo de la manera más rápida, y pues para construirlo se habrán demorado muchísimo tiempo. Entonces, la agilidad mental, ¿cómo reacciona aquí en el momento de la batalla? Vemos que este es un robot de sumo, pero lo han decorado, le han hecho cosas interesantes, a diferencia de, pues, de los chicos del nivel novato, de los novatos. En cambio, los expertos son más ágiles a la hora de reparar su robot, lo tienen más decorado y con muchas otras características que los otros no tienen y que ustedes, los oyentes, no pueden ver, pero que nosotros se las podemos transmitir. Claro, ellos deben acomodarse a esa condición de que, pues, en una competencia cualquiera, su robot o su aparato eléctrico puede fallar, y tienen que estar dispuestos, tienen que estar a la altura de corregir ese error que se pueda dar, ¿no? Bueno, transmitiendo aquí la pelea en vivo. Entonces, sí, bueno, vamos a dejar el minuto al aire. Discúlpeme. Aire para que la gente sienta el ambiente de estas competencias. Podemos ver que el público en el auditorio 5 está emocionado con la batalla, está lleno, no le cabe una sola persona, entonces eso es sinónimo de que las batallas están chéveres. Y pues yo veo a la gente animada, yo veo a la gente como si esto fuera pues como la pelea entre Mayweather y Pacquiao, pero como más divertido, porque aquí los robots no se dan abrazos, aquí los robots están dándose duro, tratando de sacarse del círculo. Daniel. Queremos decirle que como en un partido de fútbol tenemos la plaza llena, o sea, no se le había dicho a la gente que esto está lleno, hay un ambiente totalmente enérgico para ver a los robots, para ver las competencias programadas para el día de hoy. Hay mucha energía, mucha ansiedad y pues a pesar de todo de algunas fallas técnicas y tropiezos que pasan, todo el mundo sigue atento y pendiente de lo que pase. Siga, Saya. Pensaríamos que a este tipo de competencias el público que asiste son como ingenieros o gente relacionada pues con este tipo de competencias, pero no. Vemos que hay estudiantes de ingeniería, de artes, de humanidades, entonces es un evento muy llamativo y pues que debería de impulsarse más, ¿no? Es la primera vez aquí en la Universidad del Valle, entonces este tipo de eventos se debería de impulsar más porque son divertidos, porque tienen ciencia, bueno, porque tienen muchas cosas interesantes que la gente debería conocer. Bueno, aquí tenemos otro par de noticas que hemos hecho en la mañana de hoy cuando se inauguró este concurso, este encuentro de robótica. Entonces aquí vamos a tener a unos invitados de Bogotá, entonces escuchemos ahí a otro parche bogotano que dentro de poco va a participar en competencia de sumo. Aquí cerquita la gente de Ecuador está también otra universidad que no es de aquí del Valle, pues. Entonces, ¿con quién estamos aquí? John Díaz, de Bogotá, de la Universidad Católica de Colombia. ¿Y están participando aquí? ¿Cómo se dieron cuenta de este evento? Pues estuvimos en un torneo de Runibot el semestre pasado y nos hicieron la invitación. Entonces ya estábamos contactados desde ese día. ¿Y en qué categoría van a participar? Y pues en este momento que veo que están trabajándole, ¿cómo están, en qué están camellando en este momento? Pues nosotros somos de la categoría de sumo, en este momento pues le estamos mirando programación para dejar todo cuadrado para que no se salga del dojo, esa es la idea. Y digamos la diferencia entre lo que estamos viendo ahora y lo de ustedes, me imagino que es abismal, pero para nosotros que no conocemos, ¿qué diferencias sustanciales hay? Lo que pasa pues es que en la robótica pues se necesita como bastante inversión, entonces los componentes a veces son un poquito más costosos al lado de lo que estamos viendo en este momento, pues son pelados de colegio que hasta ahora están empezando y la inversión y eso es muy costoso. Andrés, ¿qué da? No, estos son Puente H. Ah, es que son muy similares a la placa azul. Sí, al Arduino. Son hechos de Arduino, pero esos son Puente H. Esos ya son los que manejan los motores, el movimiento, el giro, hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuánto tiempo demora la construcción? Y hablando un poquito del robot, si tiene nombre, cédula, edad. ¿Cuánto le costó? Pues en este momento nosotros le tenemos de inversión, llevamos 2,5 millones invertidos. Llevamos a la fecha hoy un año en construcción, pues ha sido como progresiva la parte, porque pues a medida que uno va compitiendo y va concursando y va dándose cuenta, pues va viendo las necesidades que va necesitando y lo empieza uno a mejorar. En eso es, pues tenemos 4 motores, pues lo ideal en estas competencias es que lleven como una cuchilla para levantar el otro robot. Nosotros no lo hemos podido diseñar por espacio, por espacio de motores, pero pues estamos esperando a ver. Lo que tienes como una lámina ahí para darle duro al otro. Sí, pues tenemos una lámina cuadrada para tratar de que no nos levante y tratar esa fuerza de ganar. ¿Y cuándo participan? ¿Hoy? Hoy tenemos clasificación a las 2 de la tarde y según la programación. ¿Y cómo se llama? El robot venoso. ¿Por qué? Es una anécdota muy bonita porque cuando iniciamos en la construcción le teníamos muchos cables, demasiados cables. Entonces un profesor nos dijo, eso parece unas venas, entonces le dijimos el venoso y así quedó. Algo así no lo confundí. Ve, y una pregunta para todos, si ustedes tuvieran un robot que pudiera hacer de todo, ¿qué lo pondrían a hacer? ¿Qué podría hacer un robot? ¿Qué tarea específica, cualquiera? ¿Del Sumo o cualquiera? No, una aplicación para las licitaciones de las personas. Una la gran aplicación, las limitaciones de las personas. O en agronomía. ¿Para que siembra? No, pero sí que recoja frutos y hay bastantes cosas que pueden hacer. Yo lo mismo. Que recoja frutos. ¿Y vos? ¿Que haga qué? ¿Para qué pondría, hacer un robot? Si podría hacer cualquier cosa. Para que recogiera naranjas. ¿Todos son del campo? No, pero en la universidad. Vamos hacia ese lado. Pero nadie dijo organizar el cuarto ni lavar los platos. Listo. Bueno, acabamos de escuchar a los estudiantes de la Universidad Católica de Bogotá, unos chicos muy pilos, y pues me pareció muy interesante lo que uno de ellos nos decía acerca de qué pondría a hacer un robot y para ayudar a las personas que están inválidas. Me parece una muy buena idea. Y en cuanto a lo de las naranjas, también me parece una muy buena idea. Aquí en la Universidad del Valle, pues hay una temporada siempre de mangos abundante. Y yo haría un robot pues que nos ayudara con esa tarea, porque muchos mangos se pierden y bueno, en fin. Sería ideal con los mangos, ¿no? No, muchachos, yo creo que no, nosotros somos los únicos que estamos usando los robots para las actividades que nos da flojera hacer. Los demás están pensando en la humanidad y todo. ¿Qué pasa? No, yo también dije que sería muy bueno que esos robots sirvieran o ayudaran a salvar vidas. Sería ideal que esos robots ayudaran a salvar vidas. Y pues no, también muy interesante lo de que otras universidades vengan y participen en el LatinBot acá en la Universidad del Valle, ¿no? Es interesante. Además de que tengo entendido de que este torneo es internacional, vienen participantes ecuatorianos, vienen participantes de otros países y de otras ciudades, entonces eso es muy interesante, ¿no? Por ahí un robot se salió del ring y casi atropella a los jueces, pero todo bien, todo está en su lugar. Hay que decir que estos robots de sumo tienen en la parte posterior como una especie de cuchilla, como una especie de cosa plana, una placa metálica, una rampa metálica, y pues si eso se sale de control y llega a los pies de una persona, pues se imaginarán el peligro. Apenas este robot salió, el dueño del robot salió corriendo a atrapar su preciado robot. Uno de los que está peleando en este momento en el domo es Venoso, el cuadradito aquel que están viendo ahí, el de las láminas, el que viene de Bogotá, es el popular Venoso, y está compitiendo contra uno que es muy carro loco. Sí, ese fue el que salió volando y quién sabe cuántos pies cortó. Entonces, pues, no sé, vamos a dejarlos con el audio de la pelea. Oiga, pero es que esto también tiene emoción, ¿no? La gente de acá se emociona con eso. Eso es muy chévere, bacano. Son emociones de segundos, pero la verdad está muy chévere de lo que se pierden, la verdad. Por eso tienen que venir al evento. Sonido ambiente de LatinBot. Bueno, sigue loco el muchacho, sigue corriendo como se le da la gana. Creo que pues volvió a ganar Venoso, ¿no? Como si hayamos explicado, pero hay un domo, hay una línea blanca, es un círculo con una línea blanca alrededor. Y si se sale pues de ese domo, de esa línea blanca, así no sea que lo saque el contrincante, pues pierde. Entonces este loquito las dos veces salió pitado y el otro, nuestro amigo Venoso, siempre estuvo quieto en su lugar. Oiga César, y le cuento, por ahí estoy viendo banderitas en la tribuna de Pasto, apoyando quién sabe a los robots de allá que vienen de las región. De los colegios o universidades que estén allá. Y pues sí, haciendo ánimos y todo, hay banderitas de Colombia, gente con las camisetas de sus países, pues de aquí de Latinoamérica. Este es un evento muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, aquí va otra pelea, creo que va 2.0, con pinche 2.0, si estoy mal, si no estoy mal. Estamos esperando el contrincante. Bueno, y les cuento también que yo quedé bastante emocionado, se puede decir, o bastante contento con las respuestas que obtuve en el Boss Pop. Me gustaría, si la mesa me lo permite, hacer otro. Me gustaría comenzar. Bueno, quiero hacer uno con la parte logística de este evento, porque esa parte también creo que la debemos tener en cuenta, para, pues, porque es parte fundamental para la realización de él, ¿no? Entonces me gustaría hacer un Boss Pop con él, con la logística de este evento. Entonces voy a pasarme por acá a hacerle unas preguntitas. Claro, hombre, Jonathan, tenés permiso, vos sos el corresponsal importante aquí. Una preguntita, papá. ¿Qué tanto ha costado realizar este evento? O sea, ¿ha costado gran trabajo o qué? Ha sido bastante lo que hemos aportado para que el evento salga bien, porque hay un gran volumen de gente, ¿no? Ha sido complicado, pero no imposible. Y ahí vamos dándole duro para que el evento salga lo mejor posible. Vale, gracias. Va a seguir por acá. ¿Qué tanto ha costado realizar este evento? ¿Qué tan fuerte ha sido la realización de este evento y la organización? Bueno, pues sí, ha tomado bastante tiempo. Ya hace varios meses que se ha empezado, pues, con la logística y la programación de las actividades. Pero ha sido algo, pues, que como estudiantes hemos disfrutado mucho. Vale, muchas gracias. Y para ti, ¿qué tanto ha costado realizar el evento? ¿Qué tan fuerte ha sido? Bueno, la verdad es que es la primera vez que se realiza este evento en este lado del país. Entonces, siempre se necesitó mucho apoyo de los patrocinadores, por un lado. Se buscaron la participación de diferentes universidades, no solamente de aquí del Valle, sino también del Cauca, de Nariño, incluso de Ecuador. Incluso vino, participaron personas desde Bogotá, Ibagué y otras partes del país, lo cual nos alegra mucho tenerlos por acá. Bueno, esto fue algo muy nuevo para nosotros, pero nos alegra que los resultados que se hayan dado han sido satisfactorios y esperamos que para una próxima oportunidad se continúe de esta manera. Vale, muchas gracias. Y para ustedes, ¿qué tanto ha costado realizar el evento? La verdad, pues ya es bastante tiempo que se ha tomado para organizar todo esto, ha sido mucho esfuerzo, gracias a Dios, colaboración de muchas carreras también hay aquí involucradas y gracias a Dios las personas han tenido una buena respuesta a todo esto. Vale, muchas gracias. Son las respuestas que me tiene la parte logística a la pregunta de qué tanto ha costado la realización del evento. Pues supongo que siempre ha costado, y más por lo que ellos me cuentan, por lo que es un evento internacional, las invitaciones y para tener el auditorio con tanta gente, eso es un logro que vale la pena reconocer. Y como decía uno de los organizadores, de varias carreras todos pusieron de su parte para hacer este evento, y pues de aquí de Comunicación Social nosotros cubriendo también, poniendo nuestro granito de arena para que los eventos en la universidad se desarrollen de forma satisfactoria. Los dejo con César. Sí, por aquí seguimos, está cada vez más el ambiente aquí en el auditorio más exaltado, podríamos decirlo de alguna manera, la gente pues contenta mirando los diferentes combates. Y hasta ahora pues nos hemos centrado mucho en el sumo, pero también en la mañana Joan David Zúñiga estuvo charlando con otros personajes que tienen diferentes tipos de robots ya con carreras de velocidad. Entonces por aquí ya más locales desde Univalle, por aquí nos dicen de qué trata y escuchemos a ver. Estamos aquí con David Giraldo. Bueno, David, cuéntanos más o menos de dónde vienes, de tu proyecto para el robot para las carreras de este evento que es el LatinBot. Pues yo vengo de la Universidad del Valle, sede Jumbo, venimos con un seguidor de línea velocista, y pues la idea es ganar el premio, ya que la pista está un poco compleja con las elevaciones, ¿no? Tiene unos ángulos muy complejos y ahí es donde yo veo que vamos a tener un poco de complicación. Bueno, pues yo no sabía que va a premios, pero ¿qué tipo es o qué? ¿Una salida a almorzar o qué? No, los tres primeros lugares se ganan creo que una certificación para ir a competir a Bogotá, a otro concurso. El primero se gana 500 mil pesos y un kit de electrónica. y así el segundo gana 400. Bueno, y pues sobre la realización de tu robot, ¿cómo fue la inversión o cómo lo hicieron o cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso? Pues el seguidor de línea está hecho por un puente H y un ATmega, que el microcontrolador está programado en ensamblado. Entonces, él tiene una programación con un PMW que los sensores infrarrojos envían una señal para que ellos varíen la velocidad. Bueno, ahora en palabras cristianas. Pues tenemos un chip, o sea, un circuito que con los sensores que envían unos comandos al chip. Entonces los motores varían la velocidad para voltear, girar. Parece que no entendió lo de cristiano, pero bueno. Pero me imagino que, ¿cómo hacen para que la siga la línea negra? Imagino que es algo con la LED o los sensores de luminosidad, algo así que se llaman. Sí, son, pues yo sé que pues, muchos tenemos el control remoto y el televisor, ¿no? El control del televisor tiene unos sensores. Entonces viene uno negrito y otro blanquito. El blanquito emite una luz infrarroja y el negrito la recibe. Entonces, cuando la luz blanca detecta la línea negra, le manda las señales a los motores para que ellos avancen. Cuando él se sale y el negro detecta el blanco, entonces él envía señales a los motores para que cambien la velocidad, varíen y vuelvan a encontrar y centrarse en la línea negra. ¿Y cuánto fue la inversión en esa cosa? Por ahí 50 mil pesos. Ah, bueno, bien, todo bien, gracias. Ah, otra última pregunta. Si vos pudieras hacer un robot, ¿qué le pondrías a hacer? Pues yo tengo la idea de hacer un robot brillador. Sí. La idea que es facilitar la brillada de los pisos. Entonces el robot es autónomo, ¿no? Entonces el robot va a tener una ruta programada y va a ir brillando el piso, digamos de un cuarto, una sala. Entonces eso bajaría costos, presupuesto. Ah, bueno, todo bien, gracias. Bueno, ahí teníamos la nota ahí con nuestro compañero Juan David Zúñiga, siempre tan ocurrente él, que tanta falta nos hace. Tuvo una clase, entonces pues se tuvo que ir, pero pues bastante falta que hace, ¿no? Amigos Zaya. Bueno, chicos, ya vamos despidiendo el programa. De aquí desde el Auditorio 5, Estanislao Zuleta, de la Universidad del Valle. Entonces, le doy el micrófono a Daniel para que empiece despidiéndose. Muchachos, muchas gracias por escucharnos, por dedicarnos de su tiempo. Esperamos que nos puedan escuchar la próxima vez en vivo. Ya saben, el viernes a las 2, dentro de 8 días. El evento estuvo muy bacano, tratamos de transmitirles las emociones y muchas gracias en verdad. Bueno, sí, antes no nos vamos sin antes recordarles que mañana sigue esta competencia, creo que son las finales expertas, y desde por la mañana ya nos decía por ahí un compañero que entrevistamos. Entonces pues muchachos, gracias por su tiempo prestado y los dejamos. Pues Esteban Villota se despide y hasta el próximo viernes. Bueno, yo antes de despedirme les quiero dar el cronograma para el día de mañana, por si quieren venir también en el Auditorio 5. Entonces les voy a dar todo el cronograma. A las de 8 a 8 y 30 es la ubicación de las fases finales aquí en el Auditorio 5. Desde las 9 hasta las 11:30 van a haber competencias de última ronda de seguidor de línea, sumo, mini sumo, combate RC, modalidad de expertos y participantes en general. Eso será, unas van a ser aquí en el Auditorio 5 y las otras en la plazoneta de ingenierías, que es aquí saliendo del auditorio, muy cerca. Pues habrá el almuerzo que todos necesitan, y luego volverán las finales para los expertos de 1:30 a 2:30 en el Auditorio 5 y en la plazoleta de ingenierías. Y a las 2:30 a 3 habrá la premiación y luego el cierre del evento. Supongo que ellos nos tendrán algún espectáculo planeado o alguna sorpresilla para mañana. Eso pues se realiza aquí en el Robot Auditorio Gigante. 5. Robot gigante, hay que ver. Bueno, entonces yo me despido. Gracias por escucharnos y estén pendientes de Cancha Vacía para la próxima semana. Para recordarles que El próximo viernes en Cancha Vacía, el tema será la hinchada. Los verdaderos deportistas. Polanda Segura Ordóñez. Mi nombre es Laura Cosme. Mi nombre es Viviana Osorio. Están en Cancha Vacía. Otra forma de sentir los deportes.